El 10 de junio del 2017, en el fundo El Encino, comuna de Los Sauces, territorio mapuche, Luis Marileo Cariqueo y Patricio González Guajardo, de 24 y 23 años, fueron asesinados a balazos por el avenido latifundista, capitán en retiro de carabineros, Ignacio Domingo Gallegos Pereira. El día en que cayeron los huichafes se encontraban en un proceso de demarcación del fundo, esto bajo el concepto de recuperación del territorio ancestral. En el año 2018, la comunidad cacique José Guiñón desmentía absolutamente la hipótesis de robo frustrado y legítima defensa instaurado por los latifundistas y la clase política, y llevó adelante un proceso judicial en contra de Ignacio Gallegos Pereira por el doble homicidio. Este asesinato se enmarca en acciones de abuso, opresión y terrorismo llevadas adelante por los usurpadores de fundo y el Estado contra la nación mapuche. A sus 17 años, Luis Marileo fue sacado por carabineros del Liceo Técnico Profesional de Pailahueque, hoy transformado en base policial, encarcelado por más de un año y enjuiciado por asociación ilícita terrorista, por el caso denominado Peaje Quino, del cual quedó completamente absuelto luego de más de un año preso. Estando en el centro penitenciario de Cholchol, llevó una huelga de hambre por 41 días, demandando que el Sename hiciera su trabajo. Es decir, que frente a la judicialización de un menor de edad, la institución manifestara interés por acelerar los procesos y que además intercediera para proteger la integridad de los jóvenes mapuche encarcelados, toda vez que el tratamiento de gendarmería había sido profundamente violento. Mai mai pupeñi, pulamien, mi nombre es Luis Marileo Cariqueo, soy de la comunidad cacique José Guiñón, de la comuna de Ercilla, y soy uno de los prisioneros políticos mapuche menor de edad. Me encuentro actualmente preso en la cárcel de menores de acá de Cholchol, donde llevo 7 meses privado de libertad. Bueno, acá nosotros, o yo, he podido vivir toda la injusticia de este gobierno, quienes no se han cansado de encarcelar injustamente a nuestros hermanos mayores, sino también a nosotros, a los niños, a los menores de edad, donde vulneran constantemente nuestros derechos. Como por ejemplo, nos han quitado el derecho a estudiar, a estar con nuestra familia, a vivir en nuestra comunidad, nos torturan, somos tratados como terroristas, nos mantienen prisioneros por un largo tiempo, nos tratan como criminales. Bueno, y todo esto hemos tenido que soportar hasta el día de hoy, donde el señor fiscal, todos estos 7 meses que yo me lo he pasado acá preso, sigue presentando como único medio de prueba un testigo protegido, y estos 7 meses no ha logrado buscar pruebas que me acusen directamente en lo hecho. Y a pesar de mi inocencia, bueno, se negaron a darme las cautelares. Luego mi abogado fue a la Corte de Apelaciones de acá de Temuco, donde 2 jueces votaron a mi favor y 1 en contra. Igual acá nosotros pude ver de que el gobierno no ha quitado la ley antiterrorista a los menores de edad. Al parecer seguimos acusados por la ley antiterrorista, porque tengo entendido de que se necesitan 3 votos con la ley antiterrorista para poder recuperar nuestra libertad. Bueno, y acá podemos ver el accionar racista que está teniendo el gobierno hacia nuestro pueblo, hacia nuestra sangre. Y bueno, yo por eso, Peñi, también desde acá le hago el llamado a toda la gente mapuche y no mapuche a que nos siga apoyando. Que no se olviden que hay niños que están prófugos, que están siendo torturados, las comunidades están siendo allanadas por carabineros de Chile. Hasta han asesinado a un adolescente, hablo del Peñi Alex Lemún, que no le bastó con todo este sufrimiento que hemos tenido. Hoy día nos están carcelando a nosotros, a los menores de edad. Por eso, por lo tanto, yo le hago el llamado a que nos apoyen, a que podamos demostrar que el gobierno chileno está vulnerando el derecho de, de la gente mapuche, sobre todo de los niños que hoy en día estamos sufriendo todo el accionar racista de este gobierno. Y también le hago el llamado a los jóvenes a que no se alarmen con todo esto, que la cárcel no es lo suficiente para que nosotros callemos nuestra voz, que las tierras siempre le pertenecieron a nuestro pueblo y tenemos que recuperarla. Ahí. Bueno, que desde acá nosotros, yo tengo mis pensamientos claros, que no porque me encarcelaron voy a dejar de ser mapuche. Siempre voy a estar orgulloso de mi pueblo. Por eso yo le hago el llamado a la gente, a los jóvenes, a que apoyen, que nos apoyen, de una u otra forma que nos apoyen. Y a la gente que pueda demostrar que el gobierno está vulnerando nuestros derechos, a que lo hagan, para que denuncien todo esto. Que hoy día nosotros estamos siendo torturados, que estamos siendo discriminados en cierto modo por parte del gobierno. Bueno, eso sería todo, Peñi, la unión, Chalto May por el tiempo y Peu Callar. Luis vivió siempre en contexto de ocupación y constantes allanamientos policiales, producto de los procesos de recuperación que han llevado los LOF de la zona de Malleco y su comunidad Cacique José Guiñón. Han realizado 3 allanamientos. Un allanamiento completo, que fue un allanamiento solamente a una casa, que fue esta casa de acá, y los otros son 2 intentos de allanamiento donde, al parecer, en el último allanamiento resultó una tía mía con una salida para el hospital por una descompensación. Y ahí no tengo más información de eso porque cuando yo estaba no estuve acá esos días. Ese día justo me tuve que salir, así que, pero creo que mi tía hoy día se encuentra hospitalizada por una descompensación. ¿Ella es la esposa del Lonco? Ella es la esposa del Lonco José Cariqueo. ¿Y cuál es el motivo y qué buscan los allanamientos en esta comunidad? Bueno, acá los motivos son, o sea, casi no hay motivos, sino que un puro montaje han hecho todos los allanamientos. Un puro montaje y al final buscan... Inventa montajes con cosas chicas, pero Carabinero acá llega acá, no pregunta por lo que realmente dice la orden. Entonces ellos por lo que más preguntan es por armas. Lo que ellos buscan acá es armas, claro, para poder tener justificación de que nosotros le hemos participado en cosas como para acusarlos de asociación ilícita terrorista, creemos nosotros que por eso más o menos es que Carabinero busca la justificación, quiere armas para tener los montajes bien preparados. Mire, realmente sí, acá hay harto daño psicológico para los niños, para las mujeres, para las ancianitas que hay por acá también, para mujeres embarazadas que igual lo hemos tenido que sacar al hospital por intoxicaciones de repente o por una inhalación del gas, tenemos que mandarlo al hospital. Y sí, realmente igual tenemos gente con perdigones, porque Carabinero, bueno, desde la casa del testigo protegido dispara para acá y no disparan perdigones de goma, sino que perdigones de plomo, realmente cartucho con perdigones de plomo. Esta es la entrada de la comunidad, en la misma entrada se encuentra el testigo protegido. Correcto, o sea, nosotros colindamos de camino con el testigo protegido y Carabinero de ahí busca una forma de provocarnos, porque Carabinero para poder visitar al testigo protegido, o sea, para visitar el testigo protegido, ellos ocupan el camino de nosotros, o sea, de la comunidad. Y el testigo protegido tiene un camino aparte, que el camino le corresponde a él, pero sí Carabinero, para provocar a nosotros, creemos que ocupan el camino de nosotros para poder visitar a su testigo. Se encuentra con cerco policial, alarma, portones de seguridad y la protección de policial las 24 horas del día. Bueno, acá nosotros ya, en la comunidad, ya no, no, como que no creemos mucho en los medios de comunicación, algunos, porque no cumplen, nos dan realmente el tema como es. O sea, ellos les cambian las versiones, o siempre tiran para el lado del personal de carabineros porque son un personal de Estado, y ellos también, algunos medios de comunicación pertenecen al gobierno. Entonces lo que ellos hacen acá es cambiar el tema para que la gente no esté realmente informada de lo que realmente pasa. La persecución desde el Estado hacia mi comunidad comenzó más o menos del año 2002. Nuestra comunidad lleva una reivindicación territorial de más de 3.600 hectáreas que están en manos hoy de latifundistas y forestales. Nosotros como jóvenes, yo al menos puedo decir que en nosotros hay un pensamiento claro y que están en la reivindicación de nuestras tierras, y no solamente las tierras, sino que también todo lo que en ella habita, o sea, tanto como árboles nativos, peces, porque en nuestras tierras nosotros lo queremos. Yo tengo claro que aquí hay una presión política de parte del Estado, estoy claro desde mi mente, y aquí históricamente se ha perseguido al pueblo mapuche y se quiere manchar y criminalizar la justa lucha del pueblo mapuche. El 5 de septiembre del año 2012, Luis se entrega a la PDI en Angol tras ser acusado por el homicidio del parcelero Héctor Gallardo Ayllapan. En 2015 protagonizó una otra huelga de hambre indefinida por incumplimiento de los compromisos del gobierno. Estuvo en la cárcel hasta octubre del año 2016. Bueno, mi nombre es Luis Humberto Marilio Cariqueo, soy de la comunidad Cacique José Viñón. En este momento viene la Policía de Investigaciones de Chile a buscarme por un presunto homicidio, me están acusando por un homicidio, en el cual yo hoy día tomé la decisión, hoy día vine a saber que también que tengo una orden de detención, tomé la decisión de entregarme, porque acá el dicho es el que nada hace, nada teme, así que yo me voy a entregarme, voy a demostrar mi inocencia, por el bienestar de mi familia, por el bienestar también de toda mi comunidad y también por el bienestar de la familia doliente en este caso, porque ellos necesitan aclarar su tema, necesitan aclarar realmente qué pasó con su hermano, con su hijo y todo. Por lo tanto, y si, bueno, si ellos lo van a hacer conmigo, una investigación para mí, está bien, yo lo acato, pero yo desde ya parto diciendo, yo tengo absoluta inocencia en el caso, no tengo nada que ver, tengo mis manos limpias, jamás mancharía mis manos con personas, eliminando a una persona de este mundo, porque yo no tengo el derecho, ni tampoco lo haría ni por nada del mundo, y menos a personas conocidas de mi zona, gente de acá, no. Entonces yo hoy día me voy a entregar y voy a demostrar mi inocencia a como dé lugar. ¿Sí? En este caso también lo voy a hacer por mi esposa, por mi hijo, y eso. O sea, quiero dejar nomás en claro también que también he escuchado que nos están amenazando, que ellos van a cobrar venganza con nuestra familia, y yo de aquí, no sé, pues yo por eso, por todo esto, me voy a entregarme, y también porque dicen, llegó el comentario que el carabinero tiene orden de matar al tercero que andan buscando, según ellos. De prensa, los medios de comunicaciones, ni las personas afectadas en este caso me están culpando, sino también acá hay personas de alto mando del gobierno que están sacando en cara indultos, y yo creo que ellos no tienen nada que ver en este caso. Ellos están sentados en su silla haciendo nada y están hablando en contra mí. O sea, aquí no se me ha comprobado a mí que yo haya participado en los hechos que le sucedieron a las personas, y yo también, no sé, una crítica para ellos, porque ¿por qué no se preocupan de dar soluciones a los problemas sociales que tienen el menso enredo en el país, y están ahí hablando en contra de una persona que ni siquiera saben si es culpable o no? Si yo creo que ellos debieran de preocuparse de lo que ellos tienen que hacer nomás, no andar hablando cosas que no les corresponden. Hoy recordamos a Luis, el gringo,